Vamos a hacer algo llamado que es la raza. Ya hice video que es la raza, pero bueno. ¿Qué es la raza? Vamos a decir 2024. Sí. ¿Qué es la raza 2024? Estaba navegando y me vino y se me apareció un afiche de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un águila atrás con la esvástica abajo y el mapa de Alemania en rojo, y decía Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Y dije, wow, esto me impactó. Dije, esto es una buena, es un buen empujón para decir, para compartir lo que uno puede, lo que uno sabe, ¿no? Uno más o menos refresca, con sobre todo refresca la atmósfera viciada de fanatismo ultracatólico que está infectando con sus parasitotecnias de siempre, ¿no? Sus pitufiadas de siempre. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, y un águila atrás con la esvástica. Esto dice un pueblo, un Reich, que es reino, un Führer. Un pueblo, un Reich, un Führer. ¡Qué hermoso! Acá yo estoy. Yo cuando leí esto, dije, sentí que decía, somos el pueblo, somos el reino, somos el Führer. Y sentí otras cosas más. Y entonces, esta es la oportunidad, dije, para salir de mi estado de procrastinación, se llama, le dicen ahora. procrastinar, qué palabra horrible. Bueno, esto es raza y vamos a empezar. Un pueblo, un reino, un Führer. Esto nos muestra algo que hoy, este afiche que vemos con el águila, nos muestra algo que no se puede entender. Imagino yo que es por su inocente simpleza. Esto es algo que no se puede entender porque en sí no hay humanos que lo puedan leer. Sino lo que hay son sistemas llamados personas. No hay humanos que lo puedan entender a este afiche. Estos sistemas llamados personas no pueden conocer nada sino solo reproducir lo que en ellos está ya almacenado como memorias preseteadas. Este afiche que dice un pueblo, un reino, un Führer, no se puede entender porque ya no existe un medio humano. Ya no existe un medio humano que le dé sentido y autoridad a la persona. Porque la persona no es humana, o al menos no lo es plenamente, y no puede entender esto. Ya no existe, o al menos ya no existe una mayoría humana que valide estos significados que están detrás de un pueblo, un reino, un Führer. Porque lo que está diciendo este afiche es muchísimo más lo que está diciendo. Tiene implícito muchísimo más de lo que podemos leer nosotros. Nosotros, que nos cuesta incluso hoy, que nosotros los últimos humanos, supongo, somos los reales y legales de este mundo, ¿no? Porque el mundo hoy, de punta a punta, es abrámico, cultural o practicante, no importa, pero es abrámico. Y nosotros los seres humanos somos la minoría, menos del 1%. Contando los niños somos muchos, pero los niños tras 6 años son hombres, son seres humanos, después ya dejan, paulatinamente entran en una espiral de autodegradación humana a partir del dispositivo vudú parasitotécnico llamado persona, inventado por los católicos a través del derecho romano, que no fue inventado por romanos, sino por católicos y judíos. ¿Sí? Por eso somos pocos. Está buenísimo lo que dice. Pero bueno, estas personas o sistemas, que como sabemos, la persona es en sí mismo, está parasitada por una mente llamada mente lingüística, que es una mente virtual, ¿no? Y también como lo es la mente colmena abrámica, que es su doble o matriz. Y vemos que mutó, como dijimos muchas veces, esta estos campos de interpretación mutó, como dijimos muchas veces, de los campos de supersticiones de la Biblia a los campos de concentración fetichistas de Internet. En Internet todo es fetichismo y no se puede leer, y por eso hay que tener en cuenta el medio en que leemos esto. Un pueblo, un reino, un Führer está diciendo otra cosa, está diciendo algo mucho más simple y hermoso, y nadie lo puede leer hoy, porque lo que dice este afiche que vemos con el águila detrás es algo muy poderoso y algo muy simple. Muchos lo pueden ver como un jeroglífico, una pegatina, un simple símil de graffiti callejero, pero o incluso un documento quizás de una civilización perdida hace milenios, un documento arqueológico. Pero bueno, hoy el sujeto, con un aparato cognitivo modelado por Internet y otros sistemas de cultivo de la percepción, sabemos que han rediseñado las redes neuronales de cada sujeto, de modo que cada sujeto no sabe qué significa no solo este afiche, sino la misma realidad que percibe. Es quizás algo como un jeroglífico, un graffiti callejero, pero también este afiche que dice un pueblo, un reino, un Führer, es también un documento de una civilización perdida hace milenios. Un poco es eso. Porque esto que leemos como un pueblo, un reino, un Führer, está celebrando otra cosa demasiado obvia para los alemanes de ese momento, demasiado obvia, y que para el sujeto actual no lo es. No puede entender lo que dice ese afiche. ¿Qué cosa entonces es demasiado obvia como para decirse directamente en ese afiche? Eso, demasiado obvio, que está diciendo, que está implícito en ese afiche cuando leemos un pueblo, un reino, un Führer, que todo es algo muy simple, que un pueblo, un reino y un Führer es otra cosa. Y esa otra cosa es raza, ¿sí? ¡Pum! Es raza. Es una sola cosa, es raza. Pero además, más simple todavía, acá se lee, raza es la madre. Yo cuando leí esto dije, ¡wow! Sentí la madre. Sentí la raza. ¿Con qué lees, Daniel, vos? Es decir, ¿con qué carajo lees vos? Yo leo como un músico, nada más. Leo como un poeta. No leo las palabras. Las palabras me leen porque yo soy parte de la parte de conciencia, y las palabras están hechas de conciencia. No así los conceptos. Los conceptos están hechos de imaginación. Las palabras están hechas de conciencia, de vida, de movimiento. Y por eso nos leemos. Lo que dice es como escuchar a Hitler. Cuando habla, habla con palabras. Escupe fuego, ¿sí? No está hablando con conceptos. Y acá este afiche también me hizo acordar ese espíritu del Führer, ¿sí? Acá yo leía como cuando decía un pueblo, un reino, un Führer. Acá raza es la madre, nos está diciendo. Pero nos está diciendo también desde que nos pone este afiche en una postura que debemos ser valientes. ¿Cómo vas a decir que es la madre? Sí, me juego, y porque siempre lo supe a esto. Y este afiche, cuando lo vi, dije, esta es la oportunidad, tengo que decirlo. Raza es la madre, ¿sí? Y vamos a explicarlos acá. Raza a nivel individual, sabemos, a nivel individual y ontológico, como ya dije muchas veces, es el amor al bien por el bien mismo. Eso ya lo sabemos. Es amor al bien por el bien mismo a nivel individual y ontológico. El bien mismo es el principio que rige y ordena y organiza toda la manifestación junto a otros principios, que todos ellos son uno en final. Pero a nivel de vida y colectivo, raza es la madre. Porque raza es como identidad de conciencia eterna, individual, en la vida, es también la madre. La madre, ¿por qué? La madre como fuente del reino familiar, que luego se extenderá como reino de todas las familias en forma de pueblo. Por eso, madre es raza. Acá está la simplicidad misma que leemos en el mismo afiche. Acá es que raza es la madre. La simplicidad misma es la valentía que nos pone en esa situación de que tenemos que hacer presencia de espíritu y asumir y aceptar todo lo desconocido. Y todo lo desconocido es la verdad. Y la verdad es que la raza, es que raza sin madre no es raza, pues sin madre no habría ni hombres, ni reinos, ni conciencia. ¿Sí? Ni conciencia, ni familia, ni vida, ni amor. Hoy, madre, es ese gran desconocido. Para nosotros, o sea que estamos rodeados de infrahumanos, mucho más aún desconocido le será a los infrahumanos, a las personas, ¿no? Un poeta un día dijo: voy hacia lo que menos conozco, voy hacia mi casa, voy hacia mi cuerpo, voy hacia mi madre. Por eso nosotros decimos que raza es la madre. Nosotros decimos raza es la madre. Y vamos a desarrollarlo esto. Nosotros solamente describimos lo que hacía Hitler y lo que hacían todos los hombres antes del abrahamismo. Ser hombres. Hitler entendía raza como principio eterno de amor al bien, pero en su más apasionada y vital interpretación, raza para Hitler era la madre. Raza para Hitler era la madre. La madre como centro de la familia, como centro de los reinos, como centro de los pueblos. Entiendan bien esto. Cuando Hitler hablaba de lucha, en nuestra lucha, en Mein Kampf, se estaba refiriendo al patos, a la autoiluminación, a la piedad en sí misma. No como sufrimiento por amor, sino como el estar más allá del dolor y del placer. Y eso se llama el gozo. El patos, como lucha, como gozo, ¿sí? Como trascender hacia el gozo. Y que el gozo, ¿qué es? Es la felicidad. Es la autorrealización del hombre como espíritu, ¿sí? Pero espíritu no en el sentido religioso, sino espíritu en el sentido de automaestría, de autoconocimiento. Eso era la lucha para Hitler, el patos griego o la autorrealización llamada iluminación por los Vedas arios de la India, ¿no? Y arios, ya que estamos, vamos a decir, arios, para que tengan idea, se refiere a los humanos, ¿sí? Y a la raza de las víboras, como dice Mein Kampf, a los antihumanos, que ya vamos a ver quiénes son los antihumanos. ¿Quiénes son? Porque están los humanos y los antihumanos. Los antihumanos son los infrahumanos abrahámicos y sus legiones, que también son infrahumanos, que son legiones de Golem, pero a diferencia de los infrahumanos antihumanos, los Golem no saben que son infrahumanos. ¿Sí? No saben que son infrahumanos, pero sí los infrahumanos antihumanos llamados casta de banqueros o mafia del Vaticano, que son las dos juntas, una es la misma cosa, ellos sí se conocen a sí mismos como parásitos y están contentos con ser parásitos, pero sus legiones, ellos son menos del 1%, pero sus legiones, todos los abrámicos practicantes y culturales, no saben que son infrahumanos, porque creen que son personas y no saben qué cosa es persona. Ellos, como Golem, como infrahumanos, no se pueden conocer a sí mismos, como si se conocen a sí mismos los antihumanos llamados antiarios. Y los antiarios, llamados en la Biblia, en el Mein Kampf como la víbora, son los banqueros judíos y la mafia del Vaticano. Ellos sí se conocen a sí mismos. ¿Se entiende? A esto, tengan en cuenta que el pueblo alemán de ese entonces no podía ser Golem. Ellos se conocían a sí mismos como humanos, porque sentían que pertenecían a una raza, a un pueblo, a un Führer, a un reino. No puede existir hombre sin reinos. La vida, la forma de vida natural del hombre son, en primer lugar, la familia y luego los reinos. No existe otra forma de vida que sea natural para el hombre, sino solamente la familia y los reinos. Las democracias son inventos de la Revolución Francesa que nunca existieron, ni siquiera en Grecia, esta democracia que dicen que existió en Grecia. Eso es una mentira absoluta. Pero los alemanes se conocían desde entonces a sí mismos porque sentían con cuerpo, mente y alma que raza, adivinas qué, que raza es la madre. Su madre, la raza, era, ¿sí? Por eso sentían su lucha, por eso sentían su patos, ¿sí? Esa lucha de que habla del Mein Kampf, ¿sí? Ese pato como hombres realizados a través del reino y su rey, el Führer, el pato como autoeliminación, como lucha, como amor incondicional, autoexpresándose a sí mismo como el amor de la madre en ellos, autoexpresándose a sí mismo como el amor de la madre en ellos, ¿sí? Porque raza no solo es un concepto, sino que antes y además de ser un principio eterno, es nuestra felicidad. Raza es nuestra felicidad como conciencia, como patos, es nuestra autorrealización como una sola identidad, como raza, como reino, como pueblo. Por eso, el sentido de lucha del que hablaba Hitler es el sentido de la autorrealización como un solo hombre sobrenatural a través del rey y de los reinos en los que vive el hombre, y es la única forma de vida después de la familia en la que puede ser hombre. Un hombre no puede ser hombre en la democracia. Te tiene que autoexcluirse, aislarse. Y esa vida como conciencia y ese pasto como autoiluminación colectiva, ¿de dónde la tomamos? La tomamos de nuestra madre. Esa autoiluminación colectiva, ese pasto, esa conciencia que es vida, la tomamos de nuestra madre. No la tomamos de ningún orden metafísico, ontológico ni religioso. Tomamos la vida y el amor y la conciencia de un solo lugar, de nuestra madre. Ergo, el amor al bien que somos solo es posible que lo expresemos a través de la vida, pero una vida que nos los da nuestra madre y que expresamos como felicidad, como patos, como agradecimiento en el sentido griego. ¿Qué es ese agradecimiento, ese patos? Es el amor de ser. Nuestra madre es nuestra raza. Nuestra madre como raza es nuestra unidad de cuerpo con el ser y la vida. Y como pato, ya como ya dijimos, es la autorrealización del espíritu, entendiendo el espíritu como sabiduría en cada hombre, entendiendo el espíritu como la mente, como el rey, como la mente moral, entendiendo el espíritu como esa sabiduría que es inocencia y a la vez silencio y quizás vacío primordial. A mí me gusta tomarlo como esa ignorancia socrática, porque la ignorancia, como decía Sócrates, es necesaria, la buena ignorancia, para que exista conocimiento, ¿sí? Es la otra parte de la conciencia, porque la conciencia es de la naturaleza del conocimiento. Entonces, esa sabiduría es silencio y es ignorancia. Y es ignorancia socrática en el sentido de que es inocencia, inocencia de todo. Nuestra presencia como silencio, como olvido o como ignorancia socrática, es la que está en sería la parte masculina, ¿no?, de la conciencia, ¿no?, que es la madre, ¿sí? La madre conciencia como nuestra identidad de conciencia eterna, que es la naturaleza de la raza en su nivel ontológico, ¿sí? En su nivel ontológico, pero a nivel de vida es nuestra madre. A nivel de vida, como pertenencia a la vida, en forma de humanidad que somos, es nuestra madre. Y los reinos y las madres son las dos caras de una misma moneda. ¿Sí? La raza es la moneda. Porque, voy a repetirlo, madres y reino son las dos caras de una misma moneda, la raza. Porque madres y reinos son las dos caras de una misma moneda, la raza. Si la raza es el bien en esta tierra, ese bien antes es nuestra madre. Y por extensión es la familia. Y por extensión, más allá de la familia, son los reinos. Y eso se siente como apercepción. Como apercepción, y no se puede traducir en palabras, porque es una apercepción y es absurdo intentar llevarlo a palabras. Tengamos en cuenta que apercepción es la conciencia siendo consciente de sí misma. De esto, raza y madre y reino y amor al bien son una misma identidad y pertenencia. Pero para que tengamos una idea de la simplicidad de cómo lo entendía el pueblo alemán, se puede simplificar en esto. Raza es la madre. Raza es la madre. Un pueblo, un Reich, un Führer. Raza es la madre. El pueblo alemán así interpretaba a raza, como madre. Hoy, para el individuo actual, esto resulta enseguecedoramente simple, como que causa disonancia cognitiva. Pero es que la vida es simple. La vida, todo es simple, todo es amor de ser. Por eso, cuando no podemos entender qué significa este afiche que dices un pueblo, un reino, un Führer, es a causa de que es demasiado simple, porque es sencillamente algo humano, eche homo, como decía Nietzsche, humano, demasiado humano, porque es una apercepción lúcida y alegre. Nosotros afirmamos que raza es siempre la madre, o sea, la familia, y por extensión el reino, que es la familia que contiene a todas las familias en forma de pueblo dentro de un reino. Porque madres y reino son las dos caras de una misma moneda, la raza. Porque madres y reino son las dos caras de una misma moneda, la raza. Porque madres y reinos son las dos caras de una misma moneda, la raza. Son dos, dirán algunos, pero es una. Raza y madre son una sola cosa. Reino. No hay reino sin hombres. No hay raza sin hombres. Y no hay hombres, ni raza, ni reinos sin madres. Ergo, esto es muy simple. No es posible nunca raza sin reino, ni reino sin raza. Ergo, esto es muy simple. No es posible nunca raza, ni reino, ni hombres sin raza, si no hay madre. Quizás esto parezca chocante o absurdo o demasiado simplista para las personas de hoy, para los abrámicos practicantes subculturales, pero la verdad y la vida quizás es la simpleza absoluta. Y no lo pueden entender por razones obvias. No son plenamente humanos, o bien son sistemas de infrahumanos llamados personas, o bien, otra cosa peor. Y la prueba más apabullante de que este afiche no se pueda leer como yo lo estoy leyendo es porque ya no hay hombres, porque no hay reinos. Hay personas y democracias, no hay reinos ni hombres. O lo que es igual, hay infrahumanos y demoniocracias. Pero bueno, recuerden lo que decía al principio, que lo que comparto, lo que leen esto, o lo que me escuchan, están tomando esto, si bien yo lo estoy compartiendo, hay un medio que los condiciona, es un medio saturado de supersticiones represivas y redes de mortificaciones cognitivas, siempre de diseño MKUltra, que es la Internet, como antes lo fue la Biblia. Estamos condicionados por el medio y por eso quizás no puedan entender esto que comparto de una forma tan natural y simple. de esto, lo que comparto acá, no es creencia ni está oponiéndose a algún tipo de miedo o superstición, sino que lo que comparto es la descripción de lo que es raza por fuera del abrahamismo. Y que como tal, hasta donde yo veo, es la misma interpretación de raza que tenía el pueblo alemán de Hitler. Y la interpretación de raza es que raza y madre y reino son la misma cosa. Nosotros decimos entonces que la raza es la madre y que la madre es la fuente de la familia, del amor como raza y de los reinos y de la representación sincera en la tierra de los principios eternos que rigen la manifestación como la belleza, la armonía, la justicia. Ella es, sí, el reflejo, la representación sincera en la tierra de los principios eternos que rigen a la manifestación. No estamos diciendo nada más ni nada menos que lo que decía, y sobre todo lo que no decía con palabras, pero sí con hechos, el pueblo alemán y Hitler. Repito, no estamos diciendo nada más ni nada menos que lo que decía Hitler, y sobre todo lo que no decía Hitler con palabras, pero sí lo decía Hitler y los alemanes con hechos. Que la raza es la madre. Muchas cosas, tanto para Hitler como para los alemanes de ese entonces, eran demasiado obvias para manifestarla con palabras, como por ejemplo que raza es la madre y que sangre es el honor y que el suelo es la familia. Familias que, como ya dijimos, forman un reino en forma de pueblo de muchas familias. Si vos sos un hombre y vas por la calle, no andás diciendo a cada instante, parando a los peatones, que vos sos un hombre. Oiga, oiga, señor, yo soy un hombre. Oiga, señora, yo soy un hombre. Eso ya lo sabés. Es una perogrullada, una tautología. Lo mismo pasa con este afiche. Entonces, donde se lee un pueblo, un reino, un Führer. Es demasiado obvio que está diciendo la raza es la madre. Esto también pasa en muchas otras cosas que Hitler nunca definió ni expresó, porque eran muy obvias, por un lado. De vuelta, eran muy obvias. Y por otro lado, porque al ser principios eternos, como raza, bien, moral, no se pueden conjugar. De esto, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, la raza reúne dos aspectos, por ejemplo. Dos aspectos. Raza, por un lado, es demasiado obvio de que en términos de vida significa madre. Era muy obvio, muy evidente que raza en términos de vida significa madre. Y no darwinismo o derecho no ácida, como dicen, como sostienen los falsificadores abrámicos, que raza tiene que ver con el derecho no ácida, o con el darwinismo, o con una cuestión antropológica. No. Por otro lado, raza es como principio eterno, algo que es inconjugable, no se puede conjugar los principios eternos como amor, raza, belleza, armonía, porque somos eso. No se puede decir yo en términos de raza, yo raseo, tú raseas, él rasea. No puedes decir eso, como la verdad, en términos de la verdad, no puedes conjugar yo verdeo, tú verdeas, él verdea. ¿Se entiende por qué no se podía decir esas cosas? Porque eran demasiado evidentes, por un lado, y segundo, porque eran principios eternos. Si la gente hoy no puede leer el afiche de esa época, que dice un rey, un pueblo, un reino, un Führer, si no puede leer ese afiche que define a raza como madre, menos podrá entender lo que no estaba escrito en ningún lado, porque era demasiado obvio o porque no se podía decir, porque tenía que ver con los principios eternos, ¿no? Y quizás tampoco la gente actual pueda comprenderlo, lo que el pueblo alemán y Hitler escribieron con hechos y también con palabras, ¿sí? Pues vaya si Hitler escribió con hechos y vaya si Hitler sabía dar discursos con palabras. Vaya, oh caramba. Por eso, los hechos de Hitler son claros, e infalsificables. Hitler fue un poeta que no escribía con palabras, sino con hechos, con discursos y con silencios, y con silencios que pocos pueden entender. Solo los humanos pueden entenderlo, solo los que aman a la raza y ven en raza a la madre. Todo lo que sostenemos acá son sus hechos. Todo lo que reproducimos e interpretamos acá son sus hechos. Y sus palabras también, pero sobre todo sus hechos, son hechos como tales fácilmente chequeables. Y como tal, es una buena oportunidad para salir de la una cómoda insensibilidad para que me cuestionen a mí todo esto y lo cotejen ustedes mismos. Si tomamos estos hechos y los interpretamos de la forma más simple posible, la historia de Hitler, la real historia, nos mostrará que es la historia de seres humanos defendiéndose de antihumanos. Nos mostrará la historia de una raza defendiéndose de religiones. Nos mostrará una historia de maestros, de poetas, de hijos, de madres, defendiéndose de orcos. Y por eso la gente actual no puede sentir, no les resuena lo que cuando leen un pueblo, un rey, un Führer, porque ellos mismos hoy plenamente no son humanos. Nosotros, como no creemos en nada y nos guiamos por el socrático solo sé que no sé nada, o bien conocemos, o sea, sentimos, o bien no conocemos, o sea, no sentimos, no tenemos fe en nada, no tenemos fe en nada, porque la fe en sí mismo es la negación del conocimiento. Acá no somos genios ni nada, tenemos la tarea más estúpida del mundo, conocer o no conocer. Sentir o no sentir en el sentido de apercibir o no apercibir. En lo que respecta a la raza, tomamos los hechos como el lenguaje de la vida del hombre. Los hechos como el lenguaje de la vida y del hombre, y sobre todo de Hitler. La violencia de las supersticiones disfrazadas de creencia y fe es el lenguaje de la violencia de los abrámicos. Acá nos separan abismos entre el hombre y un abrámico. Abismos. Si la gente, volvemos a decir, hoy no puede leer en el afiche un pueblo, un rey, un Führer de esta época, es que para transmitir el alemán raza y como tal raza es la madre, le va a parecer demasiado simple, le va a parecer demasiado fácil. Pero muchos menos podrán entender, si no pueden entender eso, mucho menos podrán entender que las montañas de falsificaciones en torno a Hitler han sepultado muchas cosas más que la imagen de Hitler y de esta mala interpretación de este afiche. Han sepultado y algo muchísimo más grande. Más grande o quizás peligroso, han ocultado quizás primero, con esas montañas de propaganda espuria, que Hitler expuso al abrahamismo como una forma de existencia basada en el crimen que viene parasitando a la humanidad hace más de 2000 años. Y segundo, expuso, esto es lo más importante, y segundo, expuso con hechos el modo en que podemos librarnos del abrahamismo. Repito, expuso con hechos el modo en que podemos librarnos del parasitismo neurovudú del abrahamismo. Es hacer desaparecer a las iglesias, y lo demostró, porque hizo casi desaparecer a las iglesias y luego todas las otras formas de parasitotecnia neurovudú bíblica que usa el abrahamismo para parasitar a los reinos, ¿no? Se lo había mostrado anteriormente que en 1933 cuando él asumía había 52.000 iglesias católicas. Al final de la guerra, cuando murió, había 6.000 iglesias católicas. Si Hitler hubiera durado 2 años más, como nos dice David Irving, Alemania hubiera quizás ganado la guerra por los conflictos de intereses entre los propios aliados, ¿no? Que se estaban matando entre ellos. Pero y también hubiera pasado otra cosa, y esto no lo dice Irving, sino que es por puro sentido común, que si pasaban 2, 3 años más, habían desaparecido todas las iglesias cristianas de Alemania. Habrían desaparecido todas las iglesias. Y eso es el lenguaje de los hechos, ¿sí? Hitler hablaba con hechos. Hitler no tenía inconveniente de mentirle a los políticos, porque no era irrelevante mentir a los políticos. ¿Qué le iba a decir al Papa? Mientras el Papa hacía conspiraciones con algunos católicos de la World Match, ¿qué le iba a decir? Nada, no hacía nada. Iba a decir, sí, soy cristiano, pero los hechos muestran otra cosa. Que había 52.000 iglesias católicas en el 33 y en el 45, apenas 6.000. Ustedes pregúntense por qué sucede esto, por qué los historiadores revisionistas ocultan esto, por qué escriben, por qué no escriben sobre esto. La respuesta es que escriben entre el abrahamismo, como abrahámicos y para abrahámicos. La respuesta es simple. Escriben en el abrahamismo, como abrahámicos y para abrahámicos. Es simple. Porque es simple algo. Ocultan a la raza. Ocultan a vuestra madre. Es simple. Ocultan a la raza y ocultan a vuestra madre. Tu madre es la raza.